los sábados de 5 a 6 de la tarde, Cuarteto Radial, por la 90.1. Información sobre tus bandas preferidas, música, entrevistas. Cuarteto Radial. Todos los sábados de 5 a 6 en Radio La Negra 90.1. Oyentes, empezamos este programa Cuarteto Radial de 90.1 en Radio La Negra. Hoy vamos a hablar sobre Soda Stereo. Esta tarde, con mucho calor, como dice la música, hace calor. Estamos escuchando a Los Rodríguez, Mucho Mejor. Hoy en esta tarde, saludo a todos los oyentes. Estoy, como verán, solo, como no está Martina. Bueno, un saludo a Martina, a su mamá, a todos, a mis viejas, a mis primos, a mis tíos, a todos los que me escuchan, a todos los oyentes. Así es. Ahora vamos con un tema de Soda Stereo, Sobredosis de TV. seguí escuchando Cuarteto Radial. En Radio La Negra 90.1. Volvimos, muy bien. Ahora vamos a leer un texto de Soda Stereo sobre su comienzo. Pero antes, si quieren enviar un mensajito, dejo el número por las dudas: 2944-351222. Lo repito de vuelta por las dudas: 2944-351222. Bueno, aquí va sobre la lectura de Soda Stereo. Soda Stereo es una banda de rock argentina formada en Buenos Aires en el año 1982, por Gustavo Cerati, Héctor Z. Bocios y Carlos Alberto Fisichia, Charlie Alberti. Es considerada una de las más importantes de la historia del rock iberoamericano. A comienzos de los 80, los porteños Gustavo Cerati, de 22 años, y Héctor Z. Bocio, de 23 años, estaban a punto de conocerse. En el verano de 82, ambos coincidieron en Punta del Este, Uruguay. Cerati con su grupo Sauvaje y Bocio con The Morgan. En ese momento, Cerati y Bocio hicieron grandes compañeros de trabajo y amigos. Después Cerati se unió a The Morgan y formaron el grupo Stress y Proyecto Erecto, que no cubrió su expectativa por entonces. Charlie Alberti llamaba insistentemente por teléfono a María Laura Cerati, hermana de Gustavo, para invitarla a salir. Esta no le contestaba porque decía que era un pesado. En una oportunidad, Gustavo contesta el llamado de Charlie y entablan una conversación en la cual Carlos contó que tocaba la batería y era hijo del famoso baterista de jazz, Tito Alberti. A la semana, Gustavo y Zeta decidieron visitar a Charlie, escuchar cómo tocaba la batería. Después de escucharlo, Gustavo decidió integrarlo al grupo. Después de examinar algunas ocurrencias, decidieron colocarse el nombre de los Estereotipos, debido a una canción que les apasionaba a los tres y que usarían unos meses. Luego surgió los nombres Soda y Estéreo y nació Soda Estéreo. Empezaron a tocar en pequeños clubs y bares, teniendo poco éxito. Después el éxito fue aumentando y en gran medida clubs muy importantes de Buenos Aires acudían a ellos cuando otras bandas no podían tocar. Después de un tiempo, la banda empezó a recorrer un underground en Buenos Aires, siendo reconocidos por grupos como Sumo y Los Twist. Durante el tercer show, Horacio Martínez reconoció Casa Talento de Rock Argentino. Lo escuchó y lo llevó a grabar profesionalmente por CBS, hecho que no se concretó hasta mediados de 1984. Algunos temas que sacaron fueron Te hace falta vitamina, Sobredosis de TV, Diabético y Jet Set. Después de conquistar la radio y los clubs, decidieron apoderarse de la televisión, como su primer videoclip, Sobredosis de TV. Fue allí donde Alfredo Lois se convirtió en diseñador gráfico. El video fue hecho totalmente con los fondos de los tres músicos. Después de conquistar todo el país, se lanzaron a la llamada Conquista de América, a fines de 1986. La gira fue por los países de Colombia, Perú y Chile. Fue la primera vez que la historia del rock latinoamericano en cual una banda realizaba una gira internacional. Durante esa época, el rock en castellano no tenía mucha adhesión en los jóvenes y en las bandas no solían tocar en otros países. Soda Stereo marcó el inicio de una serie de giras en toda Sudamérica. En donde tuvieron más éxito fue en Chile, con 5 presentaciones donde los jóvenes chilenos los recibieron como ídolos nacionales. Las giras siguieron por Ecuador, Chile, Uruguay y el interior de Argentina, Colombia, Venezuela, Costa Rica y México. Después de saber qué ocurría en América del Sur, MTV Europe decidió hacerle una entrevista por primera vez a una banda que no cantaba rock en inglés. La conquista se extendió hasta Miami, Estados Unidos, donde no causaron mucha impresión debido a que allá se escuchaba el rock en inglés. Además que la banda provenía de un país subdesarrollado, los estadounidenses no le dieron mucha importancia. Después de arrasar Sudamérica, el trío empezó a tener problemas entre ellos que finalizó con la separación de esto en 1997, en una gira que los llevaría a lo largo a un largo periodo de silencio. La gira se llamó El Último Concierto. Aunque Cerati y Zeta y Charlie ya no tocaban juntos, su éxito seguía deleitando a las generaciones del nuevo milenio. Hasta que el 6 de junio de 2007, la banda anunció su regreso a los escenarios en una única gira llamada Me Verás Volver. Al saberse la noticia, la boletería no daba abasto para el gran número de fanáticos. Soda Stereo, durante el periodo que duró la gira, las ventas de boletas se triplicaron, lo que impuso el nuevo récord que hasta ahora ninguna otra banda ha podido superar. En cuanto a los conciertos, la banda decidió duplicarlo, superando el récord de los Rolling Stones. La gira finalizó en el estadio River Plate de la ciudad de Buenos Aires, con el éxito de Música Ligera. Cerati dio fin al concierto con las míticas palabras: gracias totales. Esa es la historia de la mejor banda latinoamericana de la historia de Soda Stereo. Muy bien, acaban de escuchar un pequeñito pero larguito texto de Soda Stereo, que habla sobre su comienzo, cómo se conocieron, sobre su gira por Uruguay, Bolivia, interior de Argentina, Chile, que tuvieron mucho éxito en Chile y que, bueno, tristemente, saben cómo estaba Cerati. Creo que lleva 3 años dormido, 4 más o menos. Y el último concierto fue en 2007, cuando se volvieron a juntar. Cerati dijo gracias totales. Y aún sigue el otro grupo. Que siguen vivo el baterista y el bajista. Ahora vamos a ir con una entrevista de Soda Stereo. Reencontrarte con esta gente que uno tanto quiere y que, bueno, yo particularmente no vengo muy seguido, ¿no? Así que fue muy emocionante. Aparte el lugar es como bien cerrado y podés ver bien a todo el público, ¿no? A propósito, contaba que ustedes tuvieron una tocata para 200.000 personas. ¿Ustedes cómo se relacionan con esa gente que es como una masa tan anónima, tan alejada, digamos? 200.000 personas. Sí, ¿cómo sí, bueno, esa masa anónima? Claro, es imposible pensar en términos así tan abarcativos, ¿no? Uno no puede llegar a eso, pero es una energía, ¿entendés? O sea, o la tenés o no la tenés. ¿Qué haces con ella? Ese es el tema. Y hay veces que te pasa por el costado, hay que ser realista. Hay veces que no, cuando es tanta gente no lo puedes creer y te pasa por el costado, no llegas a sentirlo. Y otras veces, como pasó esta vez en La Plata, fue capturarla, ¿no? Y hacer con ella música, porque es así la historia. Entonces, nos dio mucha felicidad protagonizar ese encuentro, así, porque como está tocando frente al mar, más o menos, ¿viste que no se termina nunca? Claro, que llega hasta el horizonte. De alguna forma todas las gotas te pueden pertenecer. Una gran ola gigante, una especie de avalancha de agua puede tomarte. Esa es la idea. Y esto es tan emocionante como eso. No importa que sean, ¿no? La cifra, no importa. ¿Cómo estuvo esa primera incursión en el escenario de Benito? Me quedé pensando realmente qué pensaría, ¿no? Y me miraba a mí, miraba a la gente, miraba, porque la gente le gritaba, ¿no? Increíble. Esa canción de la ciudad de las furias, digamos, se notó harta ternura, digamos. Sí, ternura, eso está bien, está dentro de lo que le puede pasarle a la canción. Ternura, de última, es habla un poco de eso. A mí por lo menos me recordaba todos los años recientes, o sea, era muy ochentera, o sea, una versión media. Sí, es una versión, o sea, la ciudad de la furia como versión americana son cosas de los 80. Este recorrido por todas las geografías que hicieron ustedes, ¿por qué no se tuvieron en una específica? ¿Por qué fue Bueno, porque lo que pasa es que hay tanto que uno un poco también quiere abarcarlo todo. O sea, esa cosa de hacer temas de varios álbumes. Lo que pasa es que Sueño Estéreo tiene algo muy piola en ese aspecto, que es la música de Sueño Estéreo es bastante amplia. Entonces permite que nosotros hagamos esta retrospectiva por materiales de diferentes discos. Y después todo eso, Estéreo, esos 2 años y medio que no tocábamos acá en Chile, me parece que es válido que hagamos un poco de todo. Incluso cosas que hace mucho que no tocábamos. Siempre hay que preguntar, ¿cuál le tiene más cariño a los discos ustedes? No se puede decir, porque en realidad cada uno es un momento, en cada uno pones todo y bueno. Para mí no, yo creo que justamente una de las cosas más difíciles fue en este caso, por ejemplo, siempre, es elegir los temas que van a ir al show, porque siempre te decís, uy, falta este, falta el otro, y creo que si es por uno tocaría todos los temas, pero bueno, es imposible porque duraría mucho el show, pero creo que tenés momentos donde te gusta por ahí más un tema u otro, pero es muy fugaz, no puede, te puede durar 2 shows o 1 show. ¿Habría algún tema que no te gustaría tratar? Sí, supongo que sí. Hay temas que ni siquiera se me vienen a la mente porque no, ni se me ocurre hacerle una versión o tocarlos en vivo. Pero... ¿una barrera? No. A mí me parece que además lo interesante de tener una discografía vasta, ¿no? Tener 8 discos y varios maxis, es que uno puede picotear sobre diferentes épocas y capturar temas que a lo mejor no eran los más predecibles. Y hoy es una cosa, entre caníbales, por ejemplo, pero mañana, qué sé yo, puede ser cualquier otro tema desprendido de cualquier álbum. ¿Cómo ves la escena nacional de lo poco que conocen? ¿No? A lo mejor tú conoces más. ¿De aquí de Santiago? De Chile. Sí, ellos no conocen tanto, bueno, yo estoy viviendo más acá, y a mí parece que está bueno. Sí, siempre la música está bien. La música es una de las puntas de la cultura, y como manifestación así artística, aunque parezca un poco serio, pero es real, es activa. Y puede haber épocas para alguien, ¿no? Que no le gusta tal grupo, que no encuentra un grupo favorito, pero en definitiva siempre se está moviendo y siempre va habiendo propuestas. Lo interesante ahora que está pasando es que hay muchos grupos que empezaron a grabar sus discos. Grabar sus discos hoy es más fácil de la manera independiente, por ejemplo, que en otras épocas. Zeta, y bueno, esto también para vos. ¿Cuál es la música de cabecera? Bueno, básicamente, hay de todo. No mucho. No, hay de todo. Yo creo que escuchamos de todo. Mucha música británica, básicamente el rock británico, yo creo que es algo ya del grupo, ¿no? Que no siempre nos gustó mucho, desde los Beatles, en adelante. Pero qué sé yo, de todo depende de la situación, hasta mambo. En otra entrevista tuya escuché que decías un paralelo con tus discos a propósito mismo de con los Beatles también. Sí. Tú decías que en Estéreo era como una especie de road. Ah, sí. Sí, pero yo dije muchas pavadas, así que va a ser. Uno tiene que andar diciendo algo. No, lo que había dicho en ese momento es que si Dynamo podía hacerse un paralelo, era Revolver. Y Sueño Estéreo era Big Road. Pero no, lo puedo mantener. Y también me puedo contradecir totalmente. Es parte de esta cosa de andar haciendo reportajes. ¿Cómo se trae el tú, Charlie? ¿Cómo? Se veía muy concentrado en la batería. ¿Pero cómo sentías el...? No, muy bien, muy bien. Muy bien, creo que uno en el show va y viene, ¿no? Particularmente vas sintiendo los distintos momentos y... ¿Qué sé yo? ¿Cómo te sentís? La concentración es importantísima haber tocado. Es que... ¿No te llegan cazones como Gustavo? No, pero... Me llegan palos, ¿sabes? Me llegan palos, me llegan monedazos, algún que otro botellazo que revienta. Imagínate que es el objetivo fijo. Nosotros somos móviles. Claro, ellos dan más puntajes. Le pegan más puntajes. Tienes como, digamos, músico ya de experiencia. A las nuevas bandas que ingenuamente están comenzando, ¿qué le dirían? ¿Cuál es el camino a tomar? Lo que pasa es que las experiencias son intransferibles. Y por más que alguien espere de nosotros un consejo, es medio como lo máximo que uno puede llegar a decir es ridiculece, como sé tú mismo y cosas así. Pero es así. O sea, nosotros siempre defendimos lo que hacíamos y tratamos de que no interfieran demasiado en lo que hacíamos. Pues esa fue una cosa piola que hicimos de comienzo, ¿no? Al principio cuando nos contrató un productor quería que hiciéramos temas de otra gente y nosotros dijimos que no. Y estuvimos un año sin grabar y valió la pena. Bah, no sé, a lo mejor hubiéramos sido más famosos haciendo Teen Tops, quién sabe. Estamos terminando ya. ¿Cómo es tu nombre? Carlos. Carlos. No serás Alberto también, ¿no? ¿Carlos Alberto o no? No. ¿Tú eres Carlos Alberto? Sí, sí. No, pero Carlos Mauricio. Un saludo a Vía X, nosotros somos Vía X, un canal de música. Sí, señor, lo veo. Ah, no. ¿Cómo no? Un saludito a Vía X. Bueno, un saludo para Vía X, Soda Estéreo. Adelante, muchachos. ¿Cuál es el sueño estéreo? Es la octava maravilla de Soda Estéreo. En el 90.1 de Radio La Negra, Cuarteto Radial. Música de diversión y todas las pilas. Todos los sábados de 5 a 6 en Radio La Negra 90.1. sería tan bueno tocarte. Pero es inútil. Tu cuerpo es de látex. Volvimos, después de empezar, haber escuchado esa entrevista y haber escuchado este tema de Soda Stereo. Bueno, hoy estoy con un invitado especial, estoy con mi hermano. Hola Mati. Hola Arturo, ¿cómo estás? Bien. Lo traje para que conozca un poco la radio, porque dice que le gusta mi profesión. ¿Así es? Sí. Quiere ser operador, quiere ser un mini operador. Bueno, ¿no querés mandarle saludo a alguien? No, gracias. ¿No le vas a enviar saludo a nadie? Sí, a mi mamá, a mi papá. ¿Y a quién más? A mi hermano. ¿Y a quién más? Y a mis primos. Muy bien. Gracias por la visita. Bueno, estamos de vuelta solo. Estaba fijándome el Facebook. Y varios le dieron me gusta a Ari. Varios me gusta le dieron a... Y comienza el programa Cuarteto Radial. Muy bien, si quieren enviar mensaje o mensajes de texto o llamar a la radio. Para mensaje de texto está el 2944-351222. Repito, 2944-351222. Y si quieren llamar, está el 4455-710. Repito, 4455-710. 4455-710. Así es. Vamos. Más de la mitad del programa. Vamos. 38 minutos. En esta tarde hermosa de Bolsón con un poquito de calor. Así es. Mucho calor, más o menos. Estaba bueno para ir al lago o a meterse en la pileta. Vamos con un tema ahora de Soda Stereo, La ciudad de la furia. Volvimos, así es. Ahora en este ratito vamos a dedicar un rato a algunos chistes cortos, a este tiempito que nos queda. Y después nos quedará música y nos despedimos. Bueno, aquí va un chiste. Papá, ¿es cierto que los padres saben más que los hijos? Sí, le responde. Dime, ¿quién inventó el barómetro? Torricelli. El hijo le pregunta, entonces, ¿por qué no lo inventó el padre de Torricelli? Aquí va otra. A ver, porque tengo varias. Muy bien, aquí encontré. ¿Cuál es el sueño de una servilleta cuando sea grande? Quiere ser billete. Está muy bueno. A ver, más o menos. Acá hay otro, dice. Dos palabras con tilde. Matilde y Clotilde. Matilde y la película y Clotilde, chao. Ah, ahora entiendo. Acá hay otro, dice. Donald usa teclado y Mickey mouse. Está muy bueno. Ah, ¿saben cuál? Acá hay otro. Dice, ¿saben cuál es cuál instrumento usa el panda? La pandareta. Y después había otro más, creo que era... ¿Qué le dice un panda a otro? ¡Panda pa' allá! Después acá hay otro, dice... Tenía un amigo que sufría de sordera testicular. ¿Cómo es eso? Le pregunta. Oía bien, pero se hacía el huevón. Después hay otro... A ver. ¿Qué se pone Superman cuando sale de la ducha? Superfume. Está muy bueno. A ver, creo que hay otro. Uno. Este está muy... Creo que nos me quedo sin chiste. A ver, vamos a buscar en otra página. A ver. No. No. Acá no hay chiste. Creo que aquí hay un montón. Dice, era una señora tan, pero tan, pero tan gorda que cuando salía en televisión salía en todos los canales. Está muy bueno. Era un hombre tan vago que cuando se murió, sus amigos le pusieron inscripción en su tumba. Aquí continúa descansando. A ver si hay otro. Acá dice otro. En un tiroteo entre policía y ladrones, la policía detiene a un ciego. Luego de un rato lo suelta porque no tenía nada que ver. No tenía nada que ver. Bueno, a ver. Después había otro chiste. viste, que decía, ¿qué le dice un gato a otro? Nada, porque los gatos no hablan. Parece que acá mi hermano quiere decir un chiste. Bueno, se fue porque le da vergüenza hablar. Dice, acá hay otra, dice. Dice, estaba en la discoteca un chino, una muchacha y un joven. El chino dice, pelea, mami, pelea. El joven dice, ¿por qué dices pelea si estamos bailando? El chino dice, por eso pelea, mami, pelea. El joven dice, por eso tus padres te adoptaron. El chino dice, lo soy terrible. Hablan todos con L, los chinos. Bueno, vamos a seguir con los chistes. A ver. Vamos a seguir mirando. Había otro que decía, estaba una señora y su esposo en la cama, y decía, y la señora era medio fea, y dice el esposo le dice a la esposa. La esposa le dice al esposo, oye, ladra para que sepan que tenemos perro. Y le dice el esposo, no, mejor asómate a la ventana, así creen que la casa está embrujada. Después, a ver. Dice, ¿qué hacen 12 suegras ahogándose en el mar? Hacen bien. ¿Saben cuál es el peor? ¿Cuál es el vino? ¿Cuál es el vino? ¿Cómo era? ¿Cuál es el peor vino del mundo? Vino mi suegra. Vino mi suegra. A ver, acá hay más. ¿Qué le dice un cable a otro cable? Somos intocables. ¿Qué le dice un árbol a otro? ¿Qué pasa, tronco? A ver, acá hay. ¿Qué dice? ¿Cómo se dice bombero en chino? Atacallamas. Bueno, ahora como están pidiendo por mensaje, que vayamos con un tema de Soda Stereo. Vamos a ir con un tema de Soda Stereo, de Persiana Americana. Así es. Un tema de Soda Stereo. Muy bien. Bueno, nos vamos. Mejor me voy despidiendo porque ya se va acabando el tiempo. Bueno, un saludo a todos los oyentes que nos escucharon hoy, esta tarde, esta calurosa tarde. Un saludo a todos los oyentes, a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, a mis primos. Arturo, ¿querés saludar a alguien? A lo mismo, a mi papá, a mi mamá y a mis primos. Bueno, gracias. Saludo a toda mi familia, a Bolsón, a todos los oyentes, a los que nos escucharon hoy. Gracias. Un saludo a Javi y a Diego que nos dieron este lugar en la radio. Bueno, nos veremos el próximo sábado con... Vamos a hablar sobre otra banda. Otra banda de rock. Así es. Buenas tardes y que la pasen bien el fin de semana. Hasta el próximo sábado. Ella durmió al calor de las masas y yo desperté queriendo soñarla. La palabra de ustedes. Algún tiempo atrás pensé en escribirle que nunca sorteé las trampas del amor.